Hola, muy buenos días. Aquí estamos un día más en nuestro nuevo podcast de Propósito Saludable, el podcast donde por medio del mundo del running te quiero meter en estos hábitos saludables que no te tienen que fallar. Hoy vamos a hablar de los cuatro pilares de nuestra salud. Desde hace tiempo ya sabes que hay cuatro pilares de la salud, que son el movimiento, el descanso, la alimentación y sobre todo el desarrollo mental. Son cuatro pilares, los cuales uno sin otro no pueden funcionar. ¿Cuál es más importante? Pues está claro que los cuatro son muy importantes. Si uno no funciona, nuestra salud se debilita y enfermamos. Así que te animo a que sigas nuestros consejos para poder fortalecer esos cuatro pilares que te van a dar calidad de vida. Y nada más, amigos, hoy hemos estado hablando de los cuatro pilares de la salud. Este fin de semana espero que los pongas en práctica y nada, a disfrutar del fin de semana y nos vemos el próximo lunes.